los cantantes mejores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Mi saludo a Celia Rivera Feliciano, esos son grandes cantores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente. Hoy te dedico mis mejores pregones. Escuchen bien su cantar, aprendan de los mejores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Thomas de Carlo Calaway Burton, nacido el 30 de mayo de 1975 en Atlanta, Georgia. CeeLo Green es un cantante, compositor, rapero, productor discográfico y actor estadounidense. Es conocido por su trabajo en géneros de hip hop y R&B. Formó parte del grupo de hip hop sureño Go The Mob antes de embarcarse en una carrera en solitario. También es conocido por su colaboración con DJ Danger Mouse en el dúo Nars Barkley. Algunos de sus éxitos más conocidos incluyen el sencillo Crazy de Nars Barkley y su canción en solitario Fuck You. CeeLo Green ha ganado 5 premios Grammy, un premio Beat, un premio Billboard Music Awards, un premio Brit. Ha lanzado varios álbumes en solitario, incluyendo CeeLo's Magic Moment y Heart Blanche. Y ha participado en programas de televisión como juez y entrenador en la competencia de canto La Voz. También ha aparecido en películas y programas de televisión como Hotel Transilvania y su propio programa CeeLo Green's The Good Life. Recordemos la música de CeeLo Green. I know that I had your bar.

es así. Como duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno. Pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Cuernos de eso no me acuerdo, no paso, no paso. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Mari Fredriksson fue una cantante y compositora sueca conocida internacionalmente como vocalista principal del dúo de pop rock Roxette, el cual formó en 1986 junto a Per Gessle. Nació el 30 de mayo de 1958 en Oslo, Escania, Suecia, y falleció el 9 de diciembre de 2019 en Dosundholm, Suecia, a los 61 años de edad. Antes de formar Roxette, Fredriksson tuvo una exitosa carrera en su país natal. Fue miembro de la banda de punk Stroll y luego formó el grupo Mama's Burn. También lanzó varios álbumes en solitario como Headbane de 1984 y Dansund Wagen de 1986. En 2002 fue diagnosticada con un tumor cerebral y continuó grabando música como artista en solitario durante su rehabilitación. Fredriksson y Gessle se unieron más tarde para grabar más álbumes como Roxette y realizar una gira mundial. Fredriksson también siguió grabando como solista en Suecia. Recordemos la música de Mari Fredriksson. Joyride.

A mis amigos que no